las mentes que aquí no ves respiran a través de ti, asustan y no dejan ser lo que hay dentro de ti. Es su reflejo aquel que ves naciendo bajo a tus pies. Corre ya y cuéntame de qué color me ves. Solo escucha tu voz, deja el alma entrar. Las